¡Aleluya! Hay ciertas palabras que, porque aparecen tanto, tan seguido en la Biblia, debemos entender bien lo que significan. Y una de esas palabras es ¡Aleluya! En este video vamos a ver la palabra ¡Aleluya! En el idioma original, el hebreo, para obtener una mejor comprensión de lo que significa. Enseguida, bienvenidos a Capacitados. Yo soy tu anfitrión, Mario Escobedo. Este canal es para personas que tienen la gran responsabilidad de compartir la Biblia con otros. En este canal enseño principios sobre cómo estudiar la Biblia de manera correcta para que la puedas compartir de manera efectiva. Si me acompañas por primera vez, suscríbete y pulsa la imagen de la campana para siempre estar al tanto de las nuevas enseñanzas que publico una vez por semana. La palabra aleluya es una palabra que usamos en cada servicio, cada prédica y cada enseñanza. Es una palabra bastante común dentro del vocabulario cristiano. Y hay un peligro en tener una palabra que usamos tan a menudo como la palabra aleluya. Y el peligro es que tomamos por sentado que entendemos o que sabemos qué es lo que significa esta palabra. Y en este video vamos a ver la palabra aleluya en su contexto original, el idioma original, el hebreo, de donde proviene esta palabra, para entender mejor lo que significa esta palabra y cómo la podemos aplicar a nuestras enseñanzas. Ahora, lo primero que debemos ver es qué significa la palabra aleluya. Aleluya significa alaben a Jehová. Fíjate bien, no es alaba a Jehová, es alaben a Jehová. Tampoco es alaben a Dios, no, es alaben a Jehová. Y voy a explicar por qué es que estoy siendo tan preciso en el uso de esta frase, alaben a Jehová. Aquí es como se escribe la palabra aleluya en el idioma original, el hebreo. Ahora, recuerda que el hebreo se lee de la derecha hacia la izquierda. De nuestro punto de vista, está al revés. Entonces, esta palabra aleluya está compuesta por tres elementos distintos. Tres elementos se combinan para crear esta palabra aleluya. Y aquí voy a demostrar las divisiones o los elementos con unas rayas verdes. Aquí está el primer elemento, estas tres letras de aquí. Este es el segundo elemento, esta letra de aquí. Y aquí está el tercer elemento, estas últimas dos letras. Ahora, cada elemento es importante para el significado de esta palabra. El primer elemento son estas tres letras de aquí, que es el verbo halel. Y halel significa, bueno, básicamente en su sentido más básico es alabar. Puede ser engrandecer, enaltecer, elogiar, algo por lo estilo, pero en su forma más básica significa alabar. Y ese es un verbo. Ahora, este elemento de aquí, esta letra que nosotros traducimos U en la palabra aleluya, esta letra de aquí, cuando se agrega a este verbo, convierte a este verbo a un, decimos, un imperativo plural. Hace que este verbo de aquí, halel, esté en modo imperativo y que es un plural. ¿Qué significa eso? El modo imperativo es cuando estás dando una orden, le estás diciendo a alguien que haga algo, ¿sí? Ese es el modo imperativo. Plural significa que se está dirigiendo la orden a dos personas o más. Entonces, con la adición de esta letra de aquí, este verbo halel, alabar, ahora se convierte en alaben, ¿sí? Ahí está el imperativo, el modo imperativo, alaben, ustedes alaben. Este último elemento de aquí, estas últimas dos letras, es la abreviación, se pronuncia ya, por eso es aleluya. Se pronuncia de esa manera porque este es el nombre propio de Dios, nada más que está en forma abreviada. Ahora, voy a elaborar mucho más sobre esto, pero ahora, ¿te das cuenta por qué es que nosotros decimos que aleluya significa alaben a Jehová? Porque estos tres elementos combinados nos dan esa frase, alaben, o sea, el verbo alabar, el sufijo que lo hace un imperativo plural y entonces el nombre propio de Dios abreviado. Ahora, vamos a elaborar mucho más sobre esto de aquí, ¿sí? Pero por lo menos ya tenemos un entendimiento de lo que significa la palabra aleluya. Ahora, veamos. Aquí está, de nuevo, las letras que conforman la forma abreviada del nombre propio del Dios de Israel, de Dios de la Biblia. Y esta palabra de aquí es el nombre completo. Ahora, en la tradición judía, este nombre, esta palabra jamás se pronuncia. En la tradición cristiana, pues esa costumbre no se sigue tanto. Nosotros sí decimos este nombre, pero en la tradición judía nunca, nunca, nunca se pronuncia en voz audible este nombre, esta palabra. Nosotros en la tradición cristiana decimos Yahweh, ¿sí? Así se pronuncia para nosotros en la tradición cristiana. Ahora, date cuenta cómo en la palabra Aleluya, donde aparecen estas dos letras, cómo es una abreviación del nombre completo, porque estas dos letras de aquí son idénticas a las primeras dos del nombre completo, por eso es la forma abreviada. Ahora, quiero llevarte a una porción de la Biblia para explicarte un poco más acerca de esto. Y lo que quiero que veamos está en el Salmo 103, versículo 1. Esto es interesante porque aquí aparece el nombre propio de Dios, Yahweh. ¿Okay? Aquí está el Salmo 103, versículo 1. Y como decía, los judíos, los que siguen la tradición judía, ellos nunca pronuncian este nombre en voz alta. Entonces, en este caso, cuando están leyendo sus escrituras y llegan a una porción de la Biblia que contiene este nombre propio de Dios, nunca mencionan este nombre. En vez de decir ese nombre, este nombre de aquí, ellos dicen o Adonai o dicen Hashem. La frase Hashem simplemente significa, perdón, el nombre. Literalmente Hashem es el nombre. Entonces, si regresamos al Salmo 103, versículo 1, el primer verso dice Le David, que es de David, un salmo de David, y dice Baraki, bendice, Nafshi, mi alma, Et, que es el signo del objeto directo, Et, y luego está el nombre propio de Dios. ¿Sí? Aquí mero. Si una persona judía llegara a este versículo, o de nuevo, cualquier versículo que contiene el nombre propio de Dios, ellos no lo dicen, lo van a leer de esta manera. Baraki nafshi et Adonai, o Baraki nafshi et Hashem. Así lo van a leer. No pronuncian el nombre divino, el nombre propio de Dios. Al contrario, nosotros en la tradición cristiana, está bien, si pronunciamos ese nombre, no lo consideramos como algo prohibido en nuestra tradición. Ahora, en diferentes versiones, la palabra Yahweh, el nombre propio de Dios, se maneja de diferentes maneras. Entonces, veamos aquí, por ejemplo, esta versión de acá arriba es la Nueva Traducción Viviente. Y a través de toda esta versión en el Antiguo Testamento, cuando aparece el nombre propio de Dios, Yahweh, la Nueva Traducción Viviente traduce el nombre propio como Señor. La Reina Valera, la versión la cual la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, ellos usan la palabra Jehová. Entonces, siempre que veas Jehová, si estás leyendo la Reina Valera u otra traducción más antigua, y que ves Jehová, están traduciendo el nombre divino, el nombre propio de Dios. En la Nueva Traducción Viviente, en la nueva versión internacional, es diferente. No usan Jehová, usan el nombre Señor o la palabra Señor. Pero sí hay manera de identificar cuándo es que estas versiones más contemporáneas están usando o traduciendo el nombre divino. Y es muy fácil ver cómo hacen esto. Cada vez en el Antiguo Testamento que veas la palabra Señor en letras mayúsculas, están traduciendo el nombre divino, Yahweh, es lo que están traduciendo. Donde la Reina Valera usa Jehová, las versiones más contemporáneas usan Señor, pero, como digo, en toda mayúscula. Fíjate bien cómo aquí todas las letras están en mayúscula. Eso te indica que están traduciendo el nombre divino, el nombre propio de Dios. Déjame llevarte a otro ejemplo, el Salmo 8:9. Sí, Salmo 8:9. Ahora fíjate, en este versículo aparece el nombre divino. Aquí al inicio del versículo, aquí está, ¿sí? Ahí está el nombre divino, el nombre propio de Dios. Te das cuenta cómo la Reina Valera traduce esta palabra Jehová, pero la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional usan Señor, pero date cuenta una vez más cómo está en toda mayúscula. Ahora, interesantemente, aparece de nuevo la palabra Señor, pero nada más la S está en mayúscula. ¿Por qué es eso? porque es una palabra diferente que están traduciendo del hebreo. Es la palabra que está aquí, la palabra Adón o Adonai. Adonai es otro nombre para Dios, el Dios de Israel. Sin embargo, la palabra Adón también se puede aplicar a un ser humano. Un amo, ¿sí? Uno que tiene esclavos, un amo, puede ser un Adón, un maestro, un señor en ese sentido. Pero también se aplica al Dios de Israel. Y entonces cuando estás leyendo en el Antiguo Testamento y ves la palabra Señor, pero nada más la S está en mayúscula, eso quiere decir que están traduciendo la palabra Adón, o más bien Adonai, en referencia a Dios. Si ves la palabra Señor, pero la S no está en mayúscula, se está traduciendo la misma palabra Adón, pero en referencia a un ser humano. Está haciendo referencia a un amo en ese sentido. Entonces fíjate cómo en este versículo, Salmo 8:9, aparecen las dos palabras Señor, Señor, pero ya con este conocimiento de lo que significa las mayúsculas y las minúsculas, nos damos cuenta que aquí la Nueva Traducción Viviente está traduciendo la primera ocasión de Señor es la traducción del nombre divino, del nombre propio del Dios de Israel, mientras que la segunda vez que se usa Señor es la traducción de Adón o Adonai. Y por eso está, oh Señor, Señor nuestro, oh Yahweh, oh Jehová, amo nuestro, Señor nuestro. Y ahí lo ves, por supuesto, en la Reina Valera, que dicen Jehová, la traducción de Yahweh, Señor, que es la traducción de Adonai, o en este caso sí, Adonai. Entonces ahí te das cuenta cómo las diferentes versiones tratan o manejan el uso de estas palabras. Y después pues regresamos entonces a este significado de aleluya, que entonces nos damos cuenta que cuando usamos la palabra aleluya es en referencia al Dios de Israel, ¿sí? Es en referencia no a cualquier Dios, no es en referencia a cualquier persona, sino que este mandato, esta orden de alabar, de enaltecer, de engrandecer, es únicamente para alabar a Jehová, al Dios de Israel, al Dios de la Biblia, el Dios que tú y yo conocemos. Entonces, fíjate las diferentes aplicaciones, o comienza a pensar y a reflexionar en las diferentes reflexiones que puedes sacar de este conocimiento. La importancia de engrandecer a Dios, Halel, ¿sí? Puedes indagar un poco más acerca de esa palabra. Este sufijo U, que te dije que convierte la palabra Halel en un imperativo plural, entonces nos indica la importancia de la alabanza corporativa. Sí, tiene mucho que ver que alabes a Dios personalmente, pero también hay algo importante y poderoso que sucede cuando alabamos a Jehová corporativamente. Y como ya indiqué, estamos alabando a un Dios específico. No es cualquier Dios, no es el universo, no es un Dios por allí que de casualidad escuche. No, estamos especificando nuestra alabanza, dirigiendo nuestra alabanza a el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, Jehová, el único Dios. Y ahora, armados con este conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra aleluya, y cómo se usa la palabra, el nombre propio de Dios en diferentes porciones de la Biblia, siento que tienes ahora más capacitación, más herramienta para enseñar, estudiar de manera correcta y también presentar, compartir lo que has estudiado de manera bastante efectiva. Espero que esto te haya ayudado. Si así ha sido, por favor considera suscribirte a este canal, pulsa la imagen de la campana para siempre estar al tanto de las nuevas enseñanzas. Únete a la comunidad de los capacitados.